Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast. Es el número 134 de Doble Densidad. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Vamos a comenzar, no sin antes comentarles que este podcast está grabado con el micrófono Heil PR40. La primera noticia que quiero comentar el día de hoy es la de Zeta Library, que como ustedes saben, pues es una página donde se pueden descargar libros electrónicos piratas. Y lo que está presentando ahora es, además de una serie de medidas que ya venía presentando a lo largo del tiempo para poder mantener el acceso, ya que las autoridades, sobre todo de Estados Unidos, han estado cerrando sus páginas, sus dominios y diversas técnicas que habían estado utilizando para mantenerse accesibles. Ahora lo más nuevo que está presentando es un launcher o un programa para el escritorio, ya sea para Windows, Mac o Linux, para que de esa forma puedan tener siempre acceso a Zeta Library, es decir, para que no anden batallando consiguiendo las URLs, los dominios personalizados y todas esas medidas que había estado utilizando y que sigue utilizando hasta el momento Zeta Library. De esa forma, pues ya tienen garantizado que simplemente abren pues el programa en su computadora y van a tener acceso a Zeta Library. Incluso les va a permitir conectarse a través de la red Tor para que de esa forma mantengan todavía una mayor seguridad y se garantice el acceso. Al mismo tiempo que permite en muchos casos pues poderse brincar los bloqueos que pudieran hacer pues algunas entidades, ya sea su escuela, su universidad, su proveedor de acceso a internet, sus gobiernos, etcétera, pues ya con la facilidad de operar a través de la red Tor con este programa de escritorio, pues va a ser mucho más fácil entrar. Entonces me parece una buena noticia y además una noticia en la que pues sí resuelve el problema de cómo poder entrar a Zeta Library, ¿no? Porque pues sí se vuelve complicado para un usuario normal que no tenga muchos conocimientos el poder entrar a Zeta Library de manera fácil, ¿no? Sobre todo porque pues, si lo buscan en Google, pues va a estar medio complicado y además que han estado surgiendo muchos dominios que son piratas, que no son en realidad del proyecto Zeta Library y que pues por allí están aprovechando este momento en el cual pues hay muchas personas buscando la plataforma. Al mismo tiempo, el gobierno de Estados Unidos se la pasa cerrando el acceso a este proyecto y entonces pues surgen allí muchos oportunistas, pero creo que la mejor forma es esta a través del launcher. También por ahí tienen ya una aplicación de Android, entonces pues con esas dos soluciones me parece que Zeta Library está ya dando un paso pues a mantenerse accesible para la mayor cantidad de usuarios posibles. Y bueno, hablando de temas similares, DuckDuckGo, ustedes saben que es este buscador de internet enfocado en la privacidad, ahora está presentando su navegador web para Windows, que está en beta pública. Este navegador para Windows ofrece varias características importantes, algunas de ellas que ya las hemos visto en algunos otros navegadores, pero bueno, en este caso, pues lo presenta como su propia propuesta, que sea un navegador que tenga protecciones de privacidad integradas en las que el usuario pues no tenga que configurar o hacer nada o depender por allí, por ejemplo, de Brave, que como que a mucha gente no le gusta quiénes están detrás de Brave o todo este rollo que traen con las criptomonedas. Entonces creo que se convierte en una muy buena alternativa. Este navegador, por ejemplo, entre otras características, incluye el Dock Player, que es un reproductor de YouTube que sustituye al reproductor oficial de YouTube, que les va a permitir bloquear los anuncios y además bloquear todo este rollo de las recomendaciones de YouTube que muchas veces son de muy mala calidad. Ofrece, por ejemplo, lo que llaman ellos The Fire Button, que va a permitir borrar con un solo botón todos los datos de navegación en un solo clic. Y, por ejemplo, también la protección de email, que les va a permitir crear una cuenta @doc.com cuando se registren en algún sitio, de manera que no tengan que dar su correo electrónico real a sitios de dudosa reputación. Es interesante porque, a diferencia de otros proyectos, no es un fork, ellos lo aclaran en su blog, que no están tomando el código de algún otro navegador, por ejemplo, Chromium o Firefox, que serían los navegadores más populares para hacer un fork. Ellos dicen que están escribiendo el código totalmente desde cero, pero que están usando para renderizar las páginas el sistema de WebView 2, que a final de cuentas es Blink, es lo que incluye Microsoft en sus sistemas operativos pues más recientes, Windows 10, las versiones más recientes, y Windows 11, este sistema para renderizar las páginas web. Entonces me parece una apuesta interesante, una apuesta distinta, y pues habrá que ver qué tanto puede resultar en cuanto a número de usuarios. Este navegador, al ser una versión beta, pues sí se nota que está en una fase muy temprana de su desarrollo, pero creo que puede ser un jugador importante dentro de esto que es la navegación privada en la actualidad, que pues hay muchos navegadores que están tratando de ofrecer esa característica como un diferencial en el mercado, pues en contra de lo que hace Google Chrome y lo que hace Microsoft Edge. Y bueno, obviamente pues todo el trabajo que hace DuckDuckGo para ofrecer un buscador que respete la privacidad de los usuarios, pues a diferencia de lo que hace Google o de lo que hace Microsoft con Bing, ¿no? Que quién lo diría, ya tenemos que meter ya también a Bing en esta discusión, pues con todo el resurgimiento que ha tenido gracias a la integración de ChatGPT. Oigan, y hay una estafa que está siendo muy popular en México a través de WhatsApp, donde te envían un mensaje y te dicen que te ofrecen un trabajo por hacer tareas sencillas, que en pocas palabras es darle likes a videos de YouTube, de TikTok, de Instagram, y que simplemente lo único que tienes que hacer es darle like. Esta estafa pues ha tomado mucha notoriedad en los últimos días, pues porque le ha llegado prácticamente a todo México este mensaje a través de WhatsApp, donde te ofrecen hasta 2,000 pesos diarios por dar likes a videos de YouTube. Aunque bueno, este tipo de mensajes pues se han visto que llegan a través de Messenger, de Twitter, de Instagram, incluso SMS, pero ahora pues ya están llegando a través de WhatsApp. Y si uno revisa, pues son números desde los que te escriben que son pues de otros países, que no vienen de México, y que según algunos medios han reportado que vienen de números de Canadá, Sudáfrica, Albania, Etiopía, Mongolia o Filipinas, entre otros países. Entonces pues evidentemente se trata de una estafa. Hay que estar ahí al pendiente, porque a final de cuentas lo que tenemos que tener siempre presente es que si alguien te escribe ofreciéndote dinero, pues es ya la clásica estafa, que en su tiempo la conocíamos como la estafa nigeriana, y que era por correo electrónico, y que actualmente en esencia sigue siendo la misma estafa, sigue cayendo la gente, y desafortunadamente pues ahora con WhatsApp pues se facilita mucho el alcanzar una gran cantidad de personas. O sea, es muy probable que pues más de la mitad de los mexicanos hayan recibido ya este tipo de mensajes, porque sí, la verdad es que se ven por todos lados. Un poquito de cómo funciona esto. Te escriben, te ofrecen que puedes ganar entre 1,000 y 2,000 pesos diarios. Imagínense, por no hacer nada. O sea, eso ya cae obviamente en lo ridículo, pero bueno, hay personas que se la creen. Y entonces te invitan a que te metas a un grupo de Telegram donde están poniendo ahí las tareas, ¿no? Que como les digo, pues es darle me gusta a algún video en TikTok, en YouTube, etcétera. Luego te piden que aceptes las tareas rápidamente, o sea, que las hagas más bien rápidamente para que no te las ganen, mandar captura de pantalla para que ellos puedan verificar que hiciste la tarea correctamente. Luego te piden que les mandes tus datos bancarios para que ellos te depositen, según ellos, 90 pesos y puedas pasar a una siguiente etapa donde vas a ser un empleado que va a estar en un periodo de prueba de 3 días. Y entonces pues las tareas se repiten, ¿no? Pero son mucho más en cantidad. De manera que supuestamente vas escalando en una especie de multinivel o accediendo a nuevos niveles donde puedes ganar más dinero, hasta que llega un punto en el cual te piden que realices un pago para poder recibir el dinero que has ganado hasta ese momento. Y así es como funciona la estafa. Entonces hay muchas personas que ya estuvieron ahí metiéndole tiempo y esfuerzo y haciendo las tareas lo más rápido posible apenas las publican en el grupo de Telegram, y entonces pues ya se sienten atrapadas por esas redes y entonces terminan depositando el dinero. Obviamente a final de cuentas no te van a pagar nada y tú ya trabajaste de a gratis, ¿no? Puede ser por 3 días, por semanas o incluso meses, ¿no? Ya depende cómo te la apliquen y cómo te la dejes aplicar. Entonces, es así como funciona esta estafa. No hay que caer, hay que tener siempre un criterio el cual nos va a permitir mantenernos al margen de ese tipo de estafas, porque pues obviamente nadie te va a pagar 1,000 o 2,000 pesos diarios sin hacer nada. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Y entonces pues ya desde ahí es que hay que dudar. Ahora, lo que sería interesante es ver quién está detrás de esto. O sea, porque obviamente es una mafia que se dedica a estafar. Pero lo que a mí me gustaría saber es si están haciendo el trabajo doble, es decir, si los perfiles a los cuales te piden que tú les des like, si esos perfiles están contratando algún tipo de servicio de bots, porque también sería interesante entonces tratar de empezar a relacionar quiénes contratan, en dónde los compran, qué perfiles son, etcétera. Pero bueno, esa sería una investigación mucho más profunda que probablemente algún medio periodístico dedicado a la investigación pudiera hacer, porque también pues simplemente los perfiles que te dan pueden ser aleatorios, ¿no? Que los dueños de esos perfiles ni siquiera estén enterados que están recibiendo likes por parte de esta estafa, ¿no? O por el contrario, que estén comprando bots de buena calidad, porque a final de cuentas todas estas personas que están dando likes a esos videos pues no son bots de los machafas, ¿no? De los que tienen nombres raros, cuentas que desaparecen pronto, que inflen tu número de likes o de seguidores, pero con nombres raros y que se nota luego, sino que parece real porque pues son mexicanos que están dándole like, sobre todo a contenido mexicano, porque según la información que yo vi, capturas de pantalla que se han compartido en varios medios, sí, los videos que te piden que le des like son videos en español, por ejemplo, ¿no? Entonces es ahí donde viene la duda, y les digo, estaría interesante que algún medio de investigación lo pudiera analizar para saber qué está en el fondo de esta estafa de 1,000 pesos por dar likes. Y bueno, hablando precisamente de todo esto que creo que está relacionado, que son los bots, los likes, los seguidores falsos y todo eso, pues Meta está lanzando este nuevo programa que se llama Meta Verified, que es una verificación premium. Es muy similar a Twitter Blue. Y lo que parece ser es que por 190 pesos al mes te vas a poder verificar en Meta, es decir, en Facebook y en Instagram. Ahorita hay una lista de espera para poder tener acceso a esta verificación y vas a tener tu palomita en tu perfil. Es igualmente una palomita azul. Ya está disponible en México. Les digo, hay una lista de espera, pero muy pronto vamos a empezar a ver ya los perfiles con esta nueva verificación. Lo que te va a ofrecer pues es la insignia de verificación, es decir, la palomita azul ahora en Facebook y en Instagram. Vas a tener protección contra suplantación de identidad, acceso a soporte personalizado y funciones exclusivas para creación de contenido. Para poder hacer esta verificación necesitas una identificación oficial, obviamente un método de pago, y además ser mayor de 18 años, que estas cuentas o perfiles que quieras verificar tengan un mínimo de historial de actividades, es decir, no puedes verificar cuentas totalmente nuevas, y que obviamente estés cumpliendo con las normas comunitarias. De esta forma te van a poder verificar también en Facebook y en Instagram. Y entonces pues creo que es una situación pues que no me gusta que esté sucediendo, porque a final de cuentas parece ser que Elon Musk tenía razón con respecto a que de esa forma se le da la credibilidad a la cuenta, en el sentido de que no es, o que es muy poco probable que sea un bot. Pero si ustedes recuerdan, al principio de las redes sociales y de Gmail y de todo esto, decían, no, pues es gratis a cambio de tu información, pero además es gratis porque mostramos publicidad, y entonces eso nos permite ganar dinero y ofrecerte este servicio de buena calidad de manera gratuita sin que tú tengas que pagar, porque pues tenemos los anuncios. Y entonces te dicen a la gente que no le gustaba la publicidad, decían, no, es que imagínate, si no tuviéramos anuncios les tendríamos que cobrar a los usuarios para poder vivir. Y entonces, ¿qué pasa? Twitter y Facebook lanzan sus cuentas pagadas, le están cobrando a los usuarios, pero no les quitan la publicidad no desaparece. Entonces ganan dinero por las dos partes, por los usuarios y por la publicidad. Ese no era el acuerdo, o ese no era el supuesto por el cual las redes sociales tienen publicidad. Entonces sí me parece muy abusivo por parte de las compañías, en este caso Facebook y Twitter, de que si van a cobrar por sus cuentas, por usar sus redes sociales, pues por lo menos que te quiten los anuncios. Porque realmente, que era lo que les comentaba la otra vez cuando hablábamos de Twitter Blue, realmente los beneficios que supuestamente te ofrecen son intangibles o no son de valor que tú consideres, bueno, pues vale la pena pagar esos 190 pesos mensuales, que son muy pocas personas las que realmente digan, no, pues sí, me conviene pagarlo porque soy un influencer o quiero ser influencer, pero es muy poco porcentaje de usuarios los que están en ese supuesto. Entonces sí me parece abusivo y que le están trasladando los costos de la moderación, que sí son caros, pero pues al final de cuentas ganan mucho dinero por publicidad, pues que le inviertan más dinero del dinero que ganan, ¿no? Están trasladando, desde mi punto de vista, es lo que están haciendo las redes sociales, trasladar el costo de la moderación de sus ganancias o de sus costos operativos a los usuarios, que ellos sean los responsables de esa moderación por medio de las cuentas verificadas. Pero bueno, a ver, pues sí, comenzamos a ver muchas cuentas verificadas, ahora también en Facebook y en Instagram. Y bueno, pues una noticia que también llamó la atención es que Telegram por fin va a presentar las historias, así como en WhatsApp, como en Instagram, ahora ya va a tener también esta posibilidad Telegram. Según el CEO de Telegram, Pavel Durov, las historias de Telegram van a funcionar igual que los estados de WhatsApp. Van a poder publicarse fotos, videos, texto, enlaces, etiquetar a otras personas, todo esto en el formato vertical al que estamos acostumbrados, poner emojis, comentarios, etcétera. Igualmente, pues van a aparecer en una interfase, pues ya lo que está probado en WhatsApp, ¿no? Aunque van a estar un poquito más chiquitos los círculos donde aparecen las historias hasta arriba, pero pues cuando uno toca esa parte de las burbujas con los estados, pues ya se hace más grande para que pueda ver qué contactos han publicado estos estados. La diferencia aquí realmente, que, o sea, lo único que está aportando Telegram a este formato es que van a poder elegir los usuarios cuántas horas va a estar disponible su historia. Es decir, el estándar es 24 horas, pero tú puedes elegir si quieres que sea 6, 12 o 48 horas. Y además vas a poder guardar esas historias para que queden de manera permanente en tu perfil. Y en cuanto a ajustes de privacidad, se va a poder elegir mostrar a todos, solamente a los contactos, estableciendo excepciones, a una lista de mejores amigos, a contactos específicos u ocultar publicaciones de ciertos contactos. También va a tener una doble cámara al estilo Be Real, en el que puedes tomar una selfie y una foto trasera al mismo tiempo. Y pues esta característica va a llegar a principios del mes de julio. Así que bueno, pues ahí está, Telegram incorpora esta característica que pues iba a ser algo polémico, porque no sé si realmente los usuarios de Telegram estaban pidiendo esa característica o no. Pero bueno, pues hay que ver. Y a final de cuentas, ya que esté esa característica, pues ver la cantidad de usuarios que las van a utilizar. Ahí ya podremos medir el éxito o no de esta plataforma. Pero bueno, es interesante que esta nueva característica, que ahora sí, en este caso ya tenían todos menos Telegram, por fin llegue a Telegram. Oigan, una noticia importante es que la Unión Europea está proponiendo que las baterías de los smartphones sean fáciles de retirar y reemplazar. Esta regulación de la Unión Europea pues viene después de que obligaran a los fabricantes a poner el puerto USB-C como el único puerto de carga y que pues va a terminar con que el iPhone a partir de este año, el modelo que se presente, va a tener el puerto USB-C en lugar del puerto Lightning. Ahora la Unión Europea pues se va con el tema de las baterías, que también era un tema que ya hemos platicado aquí. Esta propuesta lo que indica es que luego de 3 años y medio que entre en vigor esta legislación, las baterías de los dispositivos portátiles cuenten con un diseño que permita quitarlas y sustituirlas fácilmente. Eso quiere decir que no estén pegadas ahí con estos pegamentos que se acostumbran poner, que cuando quieres abrir los teléfonos pues tienes que hacerlo con calor y todo eso, que no, que nada de eso. Y que deben de tener tornillos pues más normales, ¿no? Que no le inventen ahí tornillos raros para dificultar la extracción. Además, que deberán de llevar etiquetas y códigos QR que muestren información como la capacidad, el rendimiento, la durabilidad y la composición química de las baterías. Entonces, esto pues está apenas como una propuesta y esperemos que se apruebe para que pues se cumpla este tiempo de los 3 años y medio. Que a final de cuentas esta legislación pues no va a hacer que los dispositivos, bueno, quién sabe, ¿no? Pero tal cual lo que dice la legislación no es que como los BlackBerry o los Nokia de antes, ¿no? Que podías cambiarle la batería apretando un botón y ya la sacabas, que te permitía tener baterías de repuesto para cambiar durante el día o en el momento en que hiciera falta, no va a ser tanto así, sino que simplemente pueda ser mucho más fácil el cambiar la batería y me parece totalmente un acierto porque, como ya lo hemos comentado en este podcast, la batería es el componente que más rápido se desgasta en un smartphone y que hay muchos teléfonos, sobre todo gama alta, que en realidad lo único que les falla es la batería y que si se la cambias puedes seguir utilizando tu teléfono por mucho más tiempo, evitando así el desechar un teléfono funcional porque únicamente uno de sus componentes ya dejó de tener su vida útil o su funcionamiento óptimo. Y entonces el hecho de que pongan pues más fácil el cambiar la batería, pues eso va a permitir que muchas más personas pues se animen a hacerlo por su propia cuenta y que no tengan que enviarlo a un centro de servicio o algún taller de reparaciones, o que por ser complicado el cambiar la batería pues tenga que arriesgarse a destruir algún componente y dejar inservible el teléfono y que entonces pues no valga la pena intentar cambiarle la batería. Me parece una muy buena propuesta en la Unión Europea y pues bueno, habrá que esperar un aproximado de 4 años ya números redondos para que podamos empezar a ver este tipo de teléfonos en el mercado. Y bueno, hablando de reparación, Apple amplía su servicio de autorreparación del iPhone 14 y los MacBook con M2. Es decir, ya el iPhone 14, 14 Plus, Pro y Pro Max ya también entran en este programa. Además ya estaban el iPhone 12 y el iPhone 13. En el caso de la MacBook, los que se agregan son el MacBook Air M2 con pantalla de 13 pulgadas y el MacBook Pro con procesador M2 Pro y M2 Max. Entonces, este servicio me parece que es un buen paso hacia regresar a la capacidad de o al derecho de los usuarios de poder reparar sus equipos. Me parece que Apple en este caso está tomando la dirección correcta y que pues en su caso lo han hecho con todo y que pues ellos se han quejado o de alguna forma son de las empresas que más productos de segunda mano se mueven o se venden en el mercado, a diferencia de otras compañías que son poco buscados y poco cotizados sus productos en el mercado de segunda mano. Entonces, con eso Apple deja de vender obviamente productos nuevos, pero pues le sigue manteniendo ese prestigio a sus equipos por dar estas facilidades en la reparación. Y bueno, por fin tenemos un poco más de información con respecto a Spotify Hi-Fi. Según Bloomberg, ya está pues muy próximo a salir un plan super premium de Spotify que va a costar $20 al mes, que supuestamente llegaría en octubre de este año. Lo que va a incluir es que va a tener audiolibros, aunque con un tope de horas de escucha, y va a tener opción para desbloquear tiempo adicional pagando más, ¿no? Si tú estás ya muy metido ahí en el rollo de los audiolibros, pues vas a tener que pagar más si llegas a ese límite, que todavía no se especifica cuál va a ser ese límite. Y obviamente pues va a tener música en calidad CD, que es lo que se espera, ¿no? Es decir, 16 bits, 44,100 Hz. Ahora, este precio, la verdad es que está difícil de justificar, tomando en cuenta que Apple Music, Amazon Music, Tidal y Deezer ofrecen ya un servicio calidad CD o incluso Hi-Res por menos de $20, es decir, entre 10 y $12 al mes. Y también, pues, está la otra parte, ¿no? Que, pues, los usuarios que utilicen Spotify a través de la gran mayoría de audífonos Bluetooth, pues no van a notar la diferencia entre la calidad de 320 kilobits por segundo a la calidad CD, ¿no? De lossless. Entonces, pues va a ser, desde mi punto de vista, bastante difícil de vender este nuevo producto o este plan super premium de Spotify, pero pues hay que esperar. Y sobre todo, que con este aumento en el precio, no las demás compañías digan, ah, ya le subió Spotify, ah, pues yo también le subo el precio, ¿no? Entonces, sí creo que la suscripción a servicios de streaming debe de mantenerse en los $10 al mes, pero ya veremos de qué manera va a influir en el mercado de música en streaming este nuevo plan super premium. Que vuelvo a lo mismo, lo que ya les comentaba en otros episodios, o sea, no creo que la gente que esté buscando hi-fi, calidad lossless, sea la misma gente que quiere audiolibros. O sea, me parece que es, si esto es real, es un gran error de Spotify el vender en el mismo producto dos cosas tan diferentes. Pero bueno, es lo que se espera. Ya en octubre podremos ver este nuevo plan super premium de Spotify. Y bueno, pues hay una polémica con respecto al juego de Starfield porque se anunció un acuerdo que tienen con AMD para que utilice la tecnología AMD Fidelity FX Super Resolution 2. Y entonces hay mucha gente que está inconforme. Starfield es un juego que va a ser exclusivo para Xbox Series X, Series S, PC y Xbox Cloud Gaming, que va a llegar el 6 de septiembre de este año 2023. Y va a llegar también a Game Pass. Pero para el caso de las PC va a tener pues esta implementación de la tecnología de AMD, que es muy parecida a la tecnología que se implementa en las consolas, porque pues AMD también hace los procesadores de las consolas de Xbox y de PlayStation 5. Pero bueno, en este caso específico de Xbox Series S y Series X, pues utiliza también esta tecnología. Entonces, simplemente hicieron el acuerdo para que también esta tecnología estuviera presente en la versión de los juegos de PC. Y entonces hay mucha gente que son usuarios de Intel y de Nvidia que no están de acuerdo, que porque están haciendo una exclusiva en PC, que no respetan que ellos tienen Intel y Nvidia, pero en realidad me parece que no es un acuerdo que vaya en contra de la libertad del mercado de lo que hacen los juegos de PC, ¿no? Porque pues parece que a los usuarios de Nvidia se les olvida que ellos fueron pioneros en todo este rollo de tecnologías exclusivas y propietarias en los juegos de PC, ¿no? ¿Quién no se acuerda, por ejemplo, de Nvidia Physics, todo lo que traen con Nvidia DLSS? Incluso había muchos juegos que en su splash screen te decía que este juego se juega más perrón en Nvidia, ¿no? Entonces, creo que es un poco injusto el que ahora se estén quejando los usuarios de Nvidia, que siempre han tenido pues gran apoyo por parte de los desarrolladores de juegos de PC, porque un juego no les va a dar ese trato preferencial que siempre históricamente han tenido con los juegos de PC. O sea, mucho tiempo, incluso el día de hoy, los juegos están optimizados para las tarjetas gráficas de Nvidia o la arquitectura de Nvidia o las tecnologías propietarias de Nvidia, y los usuarios de AMD pues ahí tienen que ir por detrás con esa compatibilidad o esa falta de compatibilidad con ciertas tecnologías con sus tarjetas gráficas de AMD. Entonces me parece exagerado por parte de los usuarios de Intel y Nvidia, porque pareciera que no van a poder jugar Starfield en su computador con Intel y Nvidia. O sea, van a poder seguir jugando y a lo mejor tendrán menor rendimiento, no lo sabemos, que las tarjetas gráficas de AMD, pero es en un juego. Mientras que si ponemos una lista de 10 juegos, de 20, de 50, de 100 juegos, prácticamente la mayor cantidad de juegos van a estar optimizados para las tarjetas gráficas de Nvidia. Entonces, que no se quejen, me parece que es algo positivo que ocurra este tipo de acuerdo, sobre todo porque la tecnología de AMD es abierta y se puede implementar en otro hardware, no es exclusivo de AMD. O sea, muchas de las tecnologías de AMD no las hacen exclusivas de su hardware, al contrario de Nvidia, que sí, sus tecnologías las hacen exclusivas de su hardware, pero además de ciertas generaciones de su hardware, no para todos. Me parece un camino mucho más transparente el que propone AMD que el que propone Nvidia. Pero bueno, eso es lo que está ocurriendo con este lanzamiento de Starfield, un juego muy esperado por parte de los videojugadores y que será lanzado para Xbox y PC. Y bueno, vámonos con los titulares. Apple tutea el primer capítulo completo de una de sus mejores series para que cualquiera pueda verlo gratis. Apple quiere que vea Silo, aunque no sea en su plataforma Apple TV Plus. Microsoft ya no desarrollará juegos de Xbox One, a excepción de Minecraft. Todos los títulos de Xbox Game Studios serán para Series X, Series S y PC. Y Microsoft cree en sus apps de correo y calendario, así que acaba de matarlas. El reemplazo es un viejo conocido, Outlook. WhatsApp ya permite silenciar llamadas de números desconocidos y ya puedes activar esta nueva función de privacidad en México. Los mexicanos aman las Smart TVs y las pantallas están por superar a las laptops en preferencia de uso para acceso a Internet. Xbox Game Pass sube de precio en México. Ahora el Xbox Game Pass Ultimate cuesta $249 al mes. Didi lanza en México Alert, su plataforma para compartir con autoridades mexicanas información de incidentes en viajes o entregas. Grindr, acusado otra vez de exponer fotos y datos de sus usuarios. El archivo de álbumes de Google Fotos cierra en julio y perderás tus fotos que tengas guardados en ese apartado. Y bueno, pues estas fueron las noticias del día de hoy. Recuerda suscribirte. Todos los links están en dobleensidad.com. Estamos también en YouTube y en Apple Podcast, en Spotify y todas las aplicaciones de podcast. Ahí nos puedes encontrar. Estamos también en Facebook y en Twitter como Doble Densidad. Y a mí me puedes seguir en Twitter como @LuisEric. Te agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.